Bueno, ya estamos al aire. Estamos al aire, estamos al aire. Y en esta fiesta solidaria de Radio Estruendo Tinanzuca, este proyecto que hoy celebra la vida, hoy celebra en este Día de los Muertos, este proyecto hace un homenaje a todos esos amigos que ya no están. Y pues celebrando la muerte, abrazamos la vida. Hoy tenemos un cartel fenomenal en esta juntanza de colectivos y de amigos que día a día estamos haciendo radio para todos ustedes. Recuerden, estamos en vivo desde La Mecánica. Si están por ahí, no saben qué hacer, pueden venir. Si no, pues pueden disfrutar este programa musical. En este momento escuchamos a Ondanza, colectivo que tiene su programa todos los jueves a las 7 de la noche. Nos está deleitando con un set bien rico de música bailable. Viene luego La Municipal, y después de La Municipal tenemos un súper, súper, súper invitado. Bueno, todos son especiales en este, todos son invitados especiales en este programa. Pero tuvimos así un invitado de última hora que es La Pambele. Entonces ya saben, si quieren escuchar, pueden conectarse. Si no pueden venir, todavía están a tiempo. Seguimos. We'll be right back. Somebody start a party. Ain't gonna work. Watch me now rocking. Ain't gonna stop. Long special now. Rocking my love. Somebody start a party. Ain't gonna work. Watch me now rocking. Ain't gonna stop. Long special now. Rocking my love. We'll be right back. them everything right here, right now. All right, everybody here in the world, you are all the children. All together now, unite and fight. Oh, open up your heart. No peace, love for everyone. Oh, no, no, no, no, no. All right, to the four corners of the world, sing it out, sing it loud, sing it loud and loud. Oh, hold on, sing it loud, sing it proud, everybody. Sí. Muchísimas gracias a Ondanza, quien ha abierto esta fiesta solidaria con nuestra radio, la Radio Estruendo Tinanzuka, porque ya llevamos aproximadamente 6 meses al aire con un equipo inigualable de escuchas selectas, aquí dándole pie, dándole pela a todas esas masas, a todas esas cosas que suceden con el algoritmo. Qué bacano podernos ver aquí hoy, esta noche, reunidas, reunidos alrededor de esto que nos hace movernos, de esta vibración, de esta resonancia del corazón. Muchas gracias a todas las amigas y a los amigos que creen en este proyecto colectivo, porque otras escuchas sí son posibles. Sí, señoras, sí, señores. Y entonces, esta noche está cargada de muchas sorpresas increíbles, maravillosas. Tenemos la fortuna de abrir aquí con ustedes, con el equipo propio de la radio, la base. Muchas gracias a todas mis colegas, a todos mis compañeros aquí, porque ha sido un experimento increíble. David, Brish, Lau, Leo, venga, muchas gracias, porque de verdad es posible escucharnos de otras maneras. Y entonces, Ondananza, severo por esta apertura. Vamos entonces a tener en este escenario, aquí esta noche, este primero de noviembre, porque no se les olviden que estamos inaugurando el mes. No, que no se coman noviembre, porque noviembre también existe. Reclamamos la dignidad del mes de noviembre, así que la municipal, súbanse al escenario, súbanse ustedes que estuvieron con nosotros en el prelanzamiento de la radio, por allá, hace ya un buen tiempo. Karen, muchas gracias por tus visuales, es que esto de las visuales análogas hacen otros tiempos también factibles. Y que chimba aquí en la mecánica original, nosotros desde la radio Estruendo Tinanzuca. No me quiero hacer muy larga de este momento, así que más adelante les estaremos contando otros apartes de este proyecto colectivo que tiene además unos intereses muy importantes alrededor de la música, alrededor de la juntanza, alrededor de esta combinación de cariños, de afectos y de otras resonancias. Sin más preámbulos, voy a dejarles aquí con Jorge Galicki, Haider Fuentes, Willy Guzmán, Daniel Pamaraú, Marlon Muñoz y Sebastián Gómez. Ah, bueno, ellos son. La municipal. Dos. Bueno, muy buenas noches para todos, todas, todes. Qué rico tenerles por acá esta noche disfrutando. Qué bueno aquí respaldando, mira, a las emisoras. Así que bueno, vamos a sonar unas gaitincas. Vamos a arrancar con qué. Una pollita bien sabrosa para prender el ambiente, ¿no? Toma. Sí. Ah, ya. Una pollita. Pollita. La puya. Suénala. Bueno, para nosotros es una alegría estar otra vez acá. Nosotros participamos en el prelanzamiento de esta radio, Radio Estruendo Tinanzuca, esta radio comunitaria, que es un emprendimiento en verdad muy hermoso, muy bonito y muy productivo y muy nutritivo a nivel cultural, a nivel de también los tejidos que se generan entre las personas que generan los programas y quienes hacemos parte también de los nodos de la radio. Y para nosotros aquí como la municipal es un orgullo otra vez, pues nada, hacer eco de ese momento y volver a tocar para un evento de Radio Tinanzuca. Así que agradecidos y vamos para adelante, pan, ¿cómo dice? Una puya, púyalo. Thank you. 3. Aquí a veces siento que voy y vengo. 2. Aquí como estoy, cuando lleguen los tambores no me voy a escuchar. Subámosle un poquito la voz principal acá. Un poquito. En el retorno, en la voz principal. Opa. Poquitico. 2. El consuelo.